Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y en el día de hoy, junto a la Soto Venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso a mi compañero El Azote, pues debido a la situación sanitaria, si se quiere, con esta enfermedad del coronavirus, pues los eventos de lucha libre planificados para este mes de marzo han sido suspendidos temporalmente, así como han sido suspendidas varias cosas, clases, conciertos, salas de cine, etc. Recordemos que esta enfermedad del coronavirus es bastante contagiosa, así que traten de mantenerse sanos, lavándose las manos constantemente. Si sienten algún tipo de malestar, ir al hospital o al centro hospitalario más cercano para que les hagan un descarte. ¿Qué más? Bueno, comer vitamina C, tratar de mantener la salud, sobre todo las personas, mantenerse alejadas. Importante estornudar, no en la mano, obviamente, en el codo o en quizás algún pañuelo. Y bueno, y por supuesto velar por los más vulnerables, que son las personas con sistema inmunológico deprimidos y los ancianos, por supuesto. Personas con sistema inmunológico deprimido pueden ser personas diabéticas, personas con asma, personas con alguna otra enfermedad y que obviamente tengan las defensas débiles por eso. Entonces es tarea de todos mantenernos sanos y cuidarnos lo más posible. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso al Azote Venezolano con su tradicional segmento del programa. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, queridas amigas y amigos, hoy deseo rendirle un tributo a Chiquitín. ¿Quién recuerda a Gerardo Cepeda, el Chiquilín? Al escuchar su nombre, lo relacionarían con las comedias de películas de acción o películas del santo. Pero antes de ser un actor, también fue luchador profesional. Luchó como Gerardo el Romano por 15 años, enfrentando a lo mejor de aquella época, como al Cavernario Galindo y al santo, a quien decía haberle ganado en varias ocasiones. Fecha de nacimiento 1938 en México, su muerte el 2013, años activos 1973-2001, seudónimo Chiquilín. Ah, y pronto, muy pronto, nuevos micros, historietas del Azote Venezolano, estén pendientes. Estamos también a la espera de un evento de estos muchachos que están llevando adelante a la lucha libre venezolana, y esperemos que vuelva a ser un gran éxito. De verdad, me siento muy emocionado que sigan adelante. Realmente se lo han tomado en serio, como yo se los he dicho, que siempre cuenten conmigo mientras hagan las cosas como se deben hacer. Y bueno, eso esperamos. Aparentemente dentro de muy poco hay otro evento. Ellos han efectuado muchos de verdad. Y eso está dando pie a que la gente conozca un poco más sobre la lucha libre. Y bueno, esperemos que siga así. Y les deseo los mejores éxitos y espero que en algún momento pueda ir a uno de esos eventos a felicitarlos personalmente y compartir con todos ustedes. Bien, es todo por esta semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, su amigo El Azote Venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento y bueno, interesante reseña de el luchador y actor, el popular Chiquilín. Él apareció en varias películas del Santo, ciertamente, siempre haciendo el papel de guardaespaldas o del brazo fuerte del villano de turno, ¿no? Entre algunas de las películas que apareció, teníamos Las luchadoras contra el médico asesino del 63, Las luchadoras contra el robot asesino del 69, Las mujeres pantera del 67, Las luchadoras contra la momia en el 64. A ver, también apareció en Santo, mentira, Blue Demon contra las diabólicas del 68, entre otras. Así que bueno, larga y prolífica carrera del señor Gerardo Cepeda, alias Chiquilín. Pasando a la lucha libre mexicana, pues AAA pospone el Rey de Reyes. Se supone que tenía que llevarse a cabo para el 21 de marzo en la ciudad de Mérida, allá en México, pero fue pospuesto por el tema seguramente del coronavirus, que una epidemia que no juega carrito, como quien dice popularmente. En otras noticias y resultados, vamos a ver aquí, tenemos Atlantis Junior, mejor dicho, y Flyer se coronan como campeones de parejas. Así que vamos a pasar con los resultados que dieron esto, ¿no? Esto fue el pasado 13 de marzo en la Arena México. Diamond y el Príncipe Daniel derrotan a Cholo y al Difunto. Princesa, Suhey, Silueta, Stephanie, Baker y derrotan a la Amapola, la Infernal y a la Metálica. Hechicero, Luciferno y Rey Bucanero derrotan a Audaz, Rey Cometa y Soberano Junior. Titán derrota a Pólvora en lucha relámpago. Atlantes Junior y Flyer derrotan al Hijo del Villano Tercero y a Templario para coronarse como campeones de parejas mexicanos. Felino Negro, Casas y Volador Junior derrotan a Carístico Cavernario y a Diamante Azul en relevos increíbles. Con seguir lucha con caídas al hilo para Felino, para el equipo de Felino, en las que Felino derrota por conteo de espaldas al Cavernario. Todo esto recordemos porque el Cavernario y al Felino se tienen una lucha de apuestas, cabellera contra cabellera, así que obviamente están haciendo todos los preparativos. Bueno, aquí comentan también que el Consejo colocó a la vista recomendaciones de salud para los asistentes, como mantener las manos lavadas, chequear las temperaturas, etcétera, etcétera. El Rey de Reyes sí fue exactamente, esta es otra nota, fue oficialmente pospuesto luego de que el gobierno de Mérida pues prohibió los eventos masivos, ¿no? todas las aglomeraciones públicas. Así que bueno, estaremos a la espera de la programación. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Bueno, en otras notas, Pagano y Chessman. Pagano contra Chessman fue confirmado para Triple Manía y aparentemente van a tener una lucha de máscaras también. No Pagano y Chessman, sino que se va a incluir una lucha de máscara contra máscara. Así que, a ver, ¿qué otras luchas se anunciaron para Triple Manía? A ver, el héroe o villano de la lucha de cinco hombres, que esto es un torneo presentando estrellas internacionales y estrellas de la AAA. Se supone que participarían la AEW y TNA o Impact Wrestling. Así que todavía están en negociaciones. Tenemos también las finales de un torneo en el que el torneo de parejas en el que el perdedor va a estar en una lucha de máscara contra máscara. Entonces los cuatro equipos son Aerostar y Drago, La Parca Negra y Dave the Clown, Octagon Junior y Místesis y Pentagon Junior y Fénix. Entonces el torneo, las luchas por el torneo van a tomar lugar antes de Triple Manía. Las luchas semifinales serían entre abril o mayo y por último los equipos perdedores avanzarían a una final en el show llamado Verano de Escándalo. El equipo que pierda esa pelea se enfrentaría, o sea, los dos integrantes del equipo, en una lucha de máscaras en Triple Manía. O sea, es un poco complicado las reglas, pero bueno, se ve interesante la cuestión al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, si el equipo de Parca Negra y Day the Clown terminan de últimos en el torneo, se enfrentarían con el otro equipo que tenga más cantidad de derrotas. O sea, los dos peores equipos, los dos equipos con más derrotas se enfrentarían en Verano de Escándalo y el que pierda en esa lucha de Verano de Escándalo se enfrentarían uno contra otro en Triple Manía. Así que pudiéramos ver en Triple Manía, por ejemplo, La Parca Negra contra Dave the Clown, o Místesis contra Octagon Junior, o Aerostar contra Drago, o Pentagon Junior contra Fénix, dependiendo de cómo les vaya a sus respectivos equipos. Así que un poco complicadas las reglas, pero así suele ser la Triple A para mantener el interés de la gente. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso al analista de la red. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, de la página de Facebook, sean todas y todos bienvenidos al programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Como siempre, saludando a mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y a Frankie Pérez Colina. Hoy quiero dedicar mi cápsula a hacer una pequeña reflexión acerca de las exhibiciones boxísticas y de lucha libre. Escribí en los cronistas de lucha libre lo siguiente: si un boxeador profesional, ejemplo, Julio César Chávez y el travieso Arce, han hecho ya dos exhibiciones boxísticas, se han enfrentado en exhibiciones que han levantado al público de sus asientos, son unas exhibiciones estupendas. La pregunta es, ¿estas exhibiciones se toman o no se toman en cuenta para el récord profesional de ambos? Que yo sepa, no se toman en cuenta. Igualmente, las exhibiciones que ha hecho hoy Mayweather contra Conor McGregor, que es un boxeador, un luchador de artes marciales mixtas, creo que tampoco se toman en cuenta para el récord de Floyd Mayweather. Como tampoco la exhibición que hizo mismo Floyd Mayweather contra un boxeador también tailandés, y la exhibición que hizo Cassius Clay contra ese luchador profesional también. Hace algunos años que se enfrentaron en un espectáculo de boxeo con lucha libre, tampoco se tomó en cuenta. Antonio Gnocchi y Kazuki Clay hicieron una exhibición que tampoco se tomó en cuenta ni para los récords profesionales de Gnocchi ni para el récord de Kazuki Clay. Igualmente, aquí en Venezuela han habido algunas exhibiciones boxísticas entre, por ejemplo, el Morocho Hernández y Vicente Rivas. En una oportunidad que yo recuerde, se enfrentaron en un combate de exhibición boxística, tampoco se tomó en cuenta. Entonces la pregunta es, si estas exhibiciones boxísticas no se han tomado en cuenta, ¿tendrían que tomarse en cuenta entonces las exhibiciones que se hacen entre elementos de la lucha libre? En otras palabras, más claras, ¿se debería tomar en cuenta a los récords profesionales de luchadores profesionales que se enfrenten en exhibiciones de lucha libre? Esa es una buena pregunta y creo que se abre a la reflexión. Yo como comentarista de lucha libre, no solamente en este programa de la cronista de lucha libre, sino también en el programa Ídolo de Ring y Cachacascán, en verdad nunca había analizado ese punto, ni nunca he comentado, ni he reconocido que estas luchas de exhibición deben de tomarse en cuenta para los récords de cualquier luchador que participe en ellas. Porque si bien es cierto, sabemos que la lucha libre es un deporte, espectáculo, que habrá sido clasificado como un espectáculo de entretenimiento. Entonces, yo creo que conscientemente es difícil, ¿verdad? No sé cuáles son los parámetros escritos en las comisiones mundiales de lucha libre que certifiquen que una exhibición se debe de tomar en cuenta. Primero porque las comisiones mundiales de lucha libre a nivel mundial no existen. Existen comisiones a nivel nacional, como por ejemplo en México. En México hay la Comisión Nacional de Lucha Libre, pero que rige únicamente el Distrito Federal, porque en los demás estados de México, cada estado tiene un comisionado de lucha libre que certifica y clasifica a los luchadores profesionales de ese estado, por decir México, porque también en Guatemala hay una comisión nacional, como también lo hay en Colombia, lo hay en Puerto Rico, no así en Venezuela. Venezuela no existe ninguna comisión nacional de lucha libre que certifique que una exhibición entre dos luchadoras debe tomarse en cuenta para los récords profesionales. Bueno, yo creo que mi compañero Bruno Bernasconi, mi compañero Alejandro Bravo, creo que cada uno de ellos lleva su bitácora en donde tienen sus anotaciones de los récords de muchos luchadores profesionales. Yo acostumbro a tener mi bitácora y en donde anoto luchas que se han significado a nivel nacional de distintas organizaciones. Ejemplo, los Titanes del Ring, los Ases del Ring, los Auténticos del Ring, los Halcones del Ring, los Ídolos del Ring. Yo llevo unas anotaciones en una bitácora en donde anoto esos eventos. Pero que yo recuerde, en los Titanes de Ring jamás se anunció algún programa como exhibición de lucha libre, ni tampoco los auténticos de ring, ni los haces de ring, ni los ídolos de ring. Sí se hicieron exhibiciones de lucha libre en ídolos de ring, pero fueron exhibiciones que no fueron tomadas en cuenta porque eran prácticamente noveles, muchachos novatos que eran aprendices, adorno de lucha libre. En aquel entonces, hace 25 años atrás, se podía calificar a un joven que estaba aprendiendo lucha libre como novato, como alumno. Ahora no. Ahora sí, a uno se le ocurre clasificar a un joven estudiante como novato o como alumno, entonces se sienten que se está menospreciando su actividad. Antes no era así. Por eso que estas exhibiciones que se hacían en el Tribunal Central de Venezuela, donde participaban jóvenes como el Hijo del Charro, como el Agente 007, como el Monje, como la Sirenita, como la Vampirita, nunca se tomaron en cuenta como lucha profesional. Existía en el estado Vargas, existía una comisión de espectáculos a los cuales uno recurría cuando se iba a hacer algún evento para allí revisar la boletería, los boletos que se iban a vender, y siempre era como un espectáculo, pero no había ninguna comisión que inspeccionara esos eventos. Entonces, sería interesante reflexionar sobre este punto. ¿Se tomarían o no en cuenta las exhibiciones de lucha libre, teniendo como ya referencia que las exhibiciones de boxeo de dos boxeadores activos o dos boxeadores retirados no se toman en cuenta? Porque boxeadores activos también han hecho en su momento determinado exhibiciones que no se han tomado en cuenta. Bueno, allí queda esta perla. Mis amigas, mis amigos, ha sido mi participación en los cronistas de la lucha libre de esta semana. Espero en una próxima participación para hacer estas charlas controversiales más sabrosas y deseosa. Hasta luego. Un abrazo, Miguel Amar. Bien, interesante pregunta que se plantea el analista de la red entonces sobre si las exhibiciones o los resultados de las exhibiciones deberían ser tomados en cuenta en el récord de los deportistas. En este caso que nos atañe en el programa, a la lucha libre, pues si las exhibiciones de lucha libre de la NGB o de los luchadores independientes, los guerreros del ring, si esos resultados deberían ser parte de, digamos, el ranking o del historial de victorias y derrotas de cada luchador. En lo personal, bueno, es una pregunta un poco es un poco complicada, pero ciertamente comparto la visión del analista de que las exhibiciones son justamente eso, exhibiciones. Es mostrar, es que la gente conozca el deporte, se familiarice, etc. Y particularmente en el caso de estos muchachos, de estas organizaciones que nombré, pues obviamente son organizaciones no profesionales. Son asociaciones, digamos, de luchadores amateurs, si se quiere. Y bueno, y mi criterio para establecer la raya entre si es profesional o no es que sencillamente ganen dinero haciendo eso. No, si ellos hicieran programas pagos, por ejemplo, y hubiera una inversión de dinero fuerte, obviamente otro gallo cantaría. Y por supuesto, si aquí hay la comisión de boxeo y deportes de contacto existiera, o si existe, hiciera su trabajo más arduo, por decirlo así, pues debería, ¿no?, ir regularizando las cosas. Yo lo veo también un caso similar a las artes marciales. Fíjense que las artes marciales, la gente no lleva conteo de, o creo que no, se lleva el conteo de cuántas victorias y cuántas derrotas lleva un determinado karateka, por ejemplo, sino más bien es tipo, son exhibiciones, son torneos, donde sencillamente el que gana pasa a la siguiente ronda y el que pierde pues no pasa, pues así de simple, así de sencillo. Es igual que las exhibiciones que hacen dentro de esos torneos, exhibición de los llamados kata, que son, creo que las, bueno, eso lo sabía en su momento, pero hace tanto tiempo que no practico nada de eso que se me ha ido olvidando. Los kata creo que son parte de las llaves y de las cosas que hacen. Entonces obviamente tienes 3, 4 muchachos agrupados cada uno por su cinturón de color, haciendo los katas correspondientes. Entonces les van dando un puntaje y al que recibe el puntaje más alto le dan como que su reconocimiento y etcétera. Pero supongo que lo mismo pudiera aplicar con la lucha libre que tenemos en este momento. Pero bueno, igual como digo una cosa, digo la otra. Hay que esperar a que tengamos una lucha libre madura y organizada y regularizada y autosustentable, como para ya después empezar a hablar de si hay que tomar en cuenta victorias y derrotas, etc. En todo caso, la lucha, como es un deporte espectáculo, la cuestión de las victorias y las derrotas son más tomadas en cuenta por los directivos y por reglas internas dentro de la empresa. Por ejemplo, obviamente si tú eres el retador número uno, te enfrentas al campeón y pierdes, pues bueno, vas de vuelta al final de la cola y entonces tienes que volver a ganar tus posiciones, pasar de ser el retador 5 al 4, al 3, al 2 y volver a ser el 1. Así en teoría debería funcionar la lucha libre, pero por lo que vemos en Estados Unidos y en México, pues el conteo de victorias y derrotas es bastante anecdótico. Incluso hasta hacen personajes o hacen ángulos al respecto. Recordemos nada más y nada menos a Goldberg con su famosa racha de 173 victorias. O más reciente todavía, la japonesa Asuka, que estuvo invicta como 360 y pico de, o 500 días invicta, una cosa así. Estuvo como invicta como año y medio antes de caer derrotada por Charlotte en un WrestleMania. O sea, y en el lado opuesto de la balanza, recordemos la famosa racha de Kurt Hawkins, que él se vanagloriaba que había perdido yo no sé cuántos combates seguidos. Y era una cosa así que incluso la gente empezaba a apoyarlo diciendo, sí, tú puedes perder el próximo combate. Era algo chistoso, pero bueno. Ciertamente, resumiendo, es una duda bastante válida y que bueno, esperemos que en el grupo de los cronistas se genere un debate interesante al respecto. Bien, pasemos a los resultados de la WWE. Vamos a comenzar primero con el evento que se hizo el pasado domingo en la Cámara de Eliminación, donde los guerreros vikingos derrotan a Zack Ryder y a Kurt Hawkins, a quien acabo de mencionar en la lucha de apertura. Daniel Bryan derrota a Drew Gulak en una gran, gran, gran lucha, dicen los entendidos, casi que fue la mejor lucha de la noche, lucha científica de llaveo contra llaveo, porque todo el mundo sabe que Daniel Bryan es un maestro, pero Drew Gulak no se le queda muy atrás. Lo que pasa es que siempre lo ponen con personajes medio extraños, pero el tipo sabe lo que hace en un cuadrilátero. Andrade derrota a Humberto Carrillo. El Miz y John Morrison gana la cámara de eliminación de equipos. Aleister Black derrota a AJ Styles debido a que interviene el enterrador, como era bastante predecible, dado que la condición de esta lucha era de no descalificación, tenemos las ganancias callejeras, derrotan a Seth Rollins y a Murphy, Sami Zayn y Shinsuke Nakamura y Cesaro derrotan a Braun Strowman para que Sami Zayn sea el nuevo campeón intercontinental. Esto era una lucha en desventaja de 3 contra 1 y básicamente Nakamura y Cesaro hicieron todo el trabajo y le dejaron la cuestión a Sami Zayn para que se llevara el conteo. Y por último, Shayna Baszler gana la cámara de eliminación femenina para enfrentarse a Becky Lynch en WrestleMania, y a mucha gente no le gustó este combate en particular, pero los entendidos dicen que si visualmente no era muy llamativo, el combate mostró una muestra, valga la redundancia, de lo que es el personaje de Shayna Baszler, que es básicamente un Brock Lesnar, pero femenino. Esa mujer acabó con todo el mundo. O sea, acabó con todo el mundo, incluso llegó a estar tiempo mientras se abrían una cápsula para casa su siguiente rival, ya la casi que la terminaba derrotando en 20 segundos y se quedaba parada en el medio del ring esperando los 5 minutos para que se abriera la otra cápsula. La mujer hizo caída y mesa limpia, como quien dice. Bien, en cuanto a los resultados de la semana, aquí hay una cuestión contrastante. El día lunes fue antes el anuncio de la epidemia del coronavirus y todo eso, pues fue una presentación normal con su público y estos fueron los resultados. Rey Mysterio derrota a Ángel Garza, Rhea Ripley confronta a Charlotte Flair, Bobby Lashley derrota a Zack Ryder, Drew McIntyre derrota a Eric Rowan, las guerreras Kabuki derrotan a Natalia y a Liv Morgan, oficialmente AJ Styles reta al enterrador para WrestleMania, Riddick Moss derrota a Cedric Alexander, Edge se cae a golpes con Randy Orton luego que de estar ausente unas 3 semanas o 2 semanas debido al ataque de Randy, Aleister Black derrota a Seth Rollins por descalificación y luego sí, porque se armó una zampablera afuera y al final se convirtió un combate de Seth Rollins, Murphy y los autores del dolor contra los guerreros vikingos y los Street Profits, que terminó ganando Seth Rollins y compañía. En cambio, el programa del día viernes fue en... tuvieron que cambiar la locación por el tema del coronavirus y fue a puerta cerrada. Y francamente, no lo vi, o sea, vi algunos retazos por televisión. Fue bastante raro ver los luchadores haciendo sus cosas en una arena vacía. Pero bueno, los resultados. Bayley y Sasha Banks derrotan a Alexa Bliss y a Nikki Cross. Roman Reigns comenta sobre su lucha en WrestleMania contra Goldberg. Daniel Bryan derrota a Cesaro. Jeff Hardy derrota al Rey Corbin. Hardy haciendo su regreso a la acción luego de unos cuantos meses por lesión. Estuvo lesionado. Y Bray Wyatt, pues, básicamente se cayó a golpes. No se cayó a golpes. Fue un reto verbal entre él y John Cena, un encontronazo si se quiere. Bueno, esto sería todo por esta semana, queridas amigas y amigos. No me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana o un excelente domingo. Que tengan una muy buena semana. Esperemos que las noticias sobre el coronavirus vayan mejorando. Y bueno, recuerden mantener la higiene, no tocarse la cara y lavarse las manos por más de 20 segundos. Hay que lavárselas como si fueran médicos cirujanos, así por arriba, por debajo, por delante y por detrás. Y debajo de las uñas también. Así que bueno, nos estamos escuchando.